En Panamá, en Ciudad de Panamá, está el sociólogo e investigador Marco Quintanar, que muchos de ustedes de la audiencia conocen, que ha residido acá, tiene a su familia acá, Marco, y volvemos a contactarnos con él luego de la elección presidencial que tuvo lugar en Panamá el pasado domingo para evaluar, para tener el análisis profundo que siempre Marco nos aporta. ¿Qué tal, Marco? Buen día. Hola, Hernán, buenos días. Un gusto escucharte nuevamente, Marco. Y bueno, quizá vos te imaginabas que te íbamos a llamar, por supuesto, después de una instancia importante como la que vivieron el domingo, para tener tus, por lo menos, primeras valoraciones generales de lo que te parezca que tenemos que conocer los uruguayos y quienes están escuchando de lo que dejaron los resultados. Sí, bueno, intuía que este contacto podría darse, ya es el tercero. El primero lo hicimos en el 2014, en el 2019, y ahora 10 años después hacemos este tercer contacto para compartir algunas reflexiones en torno, pues, a lo que se suscitó el pasado domingo 5 de mayo acá. Bueno, el resultado de lo que sabemos, lo básico, Marco, es que ganó el delfín, por lo menos, del expresidente Martinelli, que no pudo presentarse, ¿no? Sí, el candidato José Raúl Mulino, quien durante el gobierno del 2009 al 2014, que encabezó el presidente Ricardo Martinelli, fue su ministro de Seguridad. José Raúl Mulino es un abogado de profesión. Anteriormente, durante el gobierno post-invasión del año 1990 al 94, fungió como vicecanciller de la República, ocupó posteriormente el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y Justicia en su momento con el presidente Martinelli, y de alguna manera, pues, pudiese decirse que es una figura, la verdad, que interesante en diversos ámbitos, ¿no? Puesto que durante los años 80 fue un activista por la restitución de la democracia tras el proceso dictatorial en el contexto del mandato del general Noriega. Posteriormente, tras darse la invasión, pues el 20 de diciembre del 89, se incorpora, digamos, al gobierno posinvasión, y además es un empresario, abogado de profesión, o si se quiere, pues, de la línea dura de aquellos que hicieron la entre el viejo liberal, el adoptar, digamos, las corrientes neoliberales. Así es que esto, de alguna manera, es, si se quiere, el perfil con el que el nuevo presidente, el presidente electo, llega, con una trayectoria de amplio reconocimiento. A ver, y digo reconocimiento no para bien ni para mal, reconocimiento como tal, ¿sí? Una particularidad que le caracteriza, de tal suerte, pues, que hay que entender que es un político de corte neoliberal, y esto quedó patente el propio domingo 5 de mayo, en hora de las noches, cuando dio sus primeras declaraciones, que dijo que este iba a ser un gobierno empresa privada, ¿sí? Hay que partir de eso. Bien, Marco, ¿y qué pasó con otras opciones? ¿La izquierda de alguna manera estaba presente? Vimos que apareció nuevamente el nombre de Torrijos, de Martín Torrijos, que ya fue presidente, ¿verdad? ¿Qué pasó con las otras opciones, con lo que pueda, si es que hubo algo definirse como de izquierda? A ver, sí, acá hay que entender que socialmente en este país debe comprenderse que hay un proceso de desaceleración en términos políticos, ideológicos, Y eso es lo que me permite a mí, si se quiere, en términos analíticos, ¿no?, en términos incluso académicos, de alguna manera poder signar o significar el éxito de las políticas neoliberales en la sociedad panameña, ¿sí?, en este país. A ver, voy a ponerte el contexto. Cuando yo hablo de neoliberalismo, no exclusivamente a políticas de ajuste, no me refiero exclusivamente a políticas vinculadas al achicamiento del Estado, no me refiero exclusivamente a políticas de privatización. Sí, eso es un componente, digamos que es el componente político, económico e ideológico, ¿sí? Por una parte que de alguna manera pues instala en una sociedad determinada durante un periodo de tiempo también determinado las condiciones sobre las cuales la política va a interceder en ese territorio, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, también tiene que ver con un componente histórico-cultural, ¿eh? Y este componente histórico-cultural puede llamársele, digamos, racionalidad. Entonces, el neoliberalismo como racionalidad se impone de modo hegemónico, texto cultural de una población determinada. Y eso es lo que, de algún modo, determina que la mentalidad neoliberal difiere en los distintos entornos sociales. Con esto quiero decir lo siguiente, que el éxito o de algún modo el carácter hegemónico de la racionalidad neoliberal en la sociedad panameña se manifiesta a través de los valores mediante los cuales se constituye el sentido común de la sociedad. Entonces, ves que hay valores como, por ejemplo, o sea, competir por todo. Sí. Ves que hay valores como el emprendedurismo, por emprender o por sentirse el individuo, un empresario de sí mismo, jefe de sí mismo, ¿no? Y esto es lo que de tiene un efecto, por ejemplo, en el carácter asociativo, en la iniciativa colectiva, en el anticomunismo, que ha venido progresivamente ganando terreno y que ha traído como consecuencia gran parte de los fenómenos políticos electorales que hoy día nosotros hemos podido, digamos, presenciar en esta elección en particular. Si bien gana José Raúl, partiendo, digamos, de esta visión, hubo, aparte, 7 candidaturas más, de las cuales 6, junto a la de Mulino, todas son neoliberales, y una candidatura que no se define como izquierda, sea en términos, digamos, de colocar al ser humano en el centro de la política. Esa es la candidatura de la profesora Maribel Gordón, quien fue la candidata 19 a vicepresidenta de la en la nómina que compartía con el dirigente sindical Saúl Méndez. Aquí voy a darte un dato que creo que es relevante, puesto que de algún modo puede caracterizar también ciertos matices de esto que podemos significar como izquierda. Sí. Saúl Méndez y la Isabel Gordón, quien es economista, colega acá de la Universidad de Panamá, fueron los candidatos en la nómina de la democracia en el año 2019. Esa nómina sacó 13.540 votos en esa elección. Cuando en la misma elección gana Laurentino Cortizo, con 655.000 votos. Eso te puede dar un margen, digamos, también en a través de el voto es una acción política como tal, ¿no? De diferenciación entre lo que puede representar uno y lo que puede representar el otro. De 655.000 votos, ¿verdad?, a 13.540. Es decir, el 33.35% del total de los electores para Cortizo y en ese momento el 0.69% para la nómina de la izquierda. En esta elección es interesante ver que la profesora Maribel Gordón capitaliza 11.000 votos adicionales, es decir, saca 5 años después 24.420, que representan el 1%. El candidato José Raúl Mulino saca 776.000 votos, representando el 34.24%. Es decir, hay un margen de triunfo de porcentual que gana en este país, generalmente lo viene haciendo, ¿sí? Claro. Es decir, el que gana, gana generalmente con 33, no pasan del 40%, ¿sí? Y en este caso, pues, esta candidatura, que no se define como candidatura de izquierda, pero que fue etiquetada a la circunscripción mediática como candidatura de izquierda, o sea, las preguntas que, en términos generales, o las cuales se inauguraban las entrevistas a la profesora Maribel Gordón, giraban en torno a su posición frente a Nicaragua, frente a Cuba, frente a Venezuela, etcétera, que por qué los países socialistas son pobres, etcétera, ¿no? Esto, de tal suerte, pues, que yo creo que mientras estos sectores, de alguna manera, tengan un posicionamiento claro, y no se definan como candidatos propiamente dicha, me parece que los resultados van a seguir, digamos, sosteniéndose de este modo tan bajo, ¿no? Yo creo que hay que salir a defenderla, hay que salir a defender y el movimiento electoral. Flaco favor le hacen, digamos, al pensamiento progresista, no identificándose por lo menos partido o una candidatura mínimamente progresista. Y además, bueno, me preguntabas por el caso del presidente, el expresidente Martín Torrío, pues sacó una cantidad de votos importantes, 363.000 votos que nadie se los esperaba, quedó en tercer lugar. En segundo lugar, llega el fenómeno de esta elección. En segundo lugar llega el señor Ricardo Lombana, ¿no? Un candidato que crea un partido que en la elección pasada quedó en tercer lugar, ¿no? Y en esta ocasión queda 200.000 votos abajo del candidato ganador, que fue José Raúl Mulino, y Ricardo Lombana representa a una clase media, pero que se encuentra estrechamente vinculado hacia el sector empresarial, y es lo que yo defino, digamos, como parte de esta nueva oleada posmoderna neoliberal que viene ganando terreno electoral en el país y que tiene una presencia significativa, es decir, una presencia tanto simbólica como en el imaginario de lo que la política debe representar en el nuevo contexto en el que nos encontramos. De hecho, cuando vamos a los datos, vinculan, por ejemplo, a la elección en cuanto a diputados, a alcaldes y representantes, se nota todo un fenómeno impresionante que nadie esperaba. De hecho, a mí me sorprendió, no lo tenía en el análisis, que fue, pues, digamos, la escogencia de alrededor de 20 de libre postulación, todos enmarcados en estas candidaturas de libre postulación llamadas independientes, muy, muy entre comillas esto de independientes, y que responden, digamos, a que tiene como eje la lucha contra la corrupción, que tiene como eje sobre la política tradicional, pero que no toca fondo del país, que tienen que ver con la redistribución, que tiene que ver con la injusticia social, que tiene que ver con la explotación, trabajo indigno, ¿verdad?, con la flexibilización, que no toca medularmente el problema de fondo liberal panameño. Entonces, es esta imagen críticamente aceptada, mediáticamente tiene, y que además de esa aceptación se promueve como nueva política en el país. Al final es como cambiar todo para no cambiar nada. Claro. Cambios estéticos, la elección de este tipo de candidaturas. A ver, de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, en la elección pasada hubo 4 candidatos que lograron una curul, y en este no. Es decir, que se ha multiplicado por 3, por 4, ¿verdad? De tal suerte, por 5, de tal suerte que este es el modelo que se viene. La crítica a la gestión tanto corrupta, empresarial, nueva, con cambios, bien responden a la misma lógica empresarial en el país. Marco, nos quedan algunos minutos. Sabes que tenemos como pequeños cortes en algún momento que nos hace perder algún concepto. Esto pasa a veces en la comunicación vía WhatsApp con distintas partes. Sí. Pero vos dijiste algo de 20 que fue precandidatos independientes o 20 legisladores. Nombraste una cifra ahí de 20 personas independientes. Me pareció entender a qué te referías para poder entender esa parte que se entrecortó. Sí, decía yo que hay 21 ajá, diputados electos. Bien. 21 diputados electos, sí, vienen de las filas de la libre postulación llamada. Ah, bien, bien. ¿Sí? Bien, bien. Esto es interesante, decía yo, porque en la elección pasada, en el 2019, fueron solamente 4 los electos, claro, por libre, claro, postulación independiente. Toda una Estos señal. Independientes, como te digo, responden todos absolutamente a la nueva política de cambios cosméticos, y reitero que no profundizan en una crítica hacia el modelo de la desigualdad, hacia el modelo de la inequidad, hacia un modelo donde preponderantemente sigue hegemonizando, digamos, el poder empresarial en el país. Bien, lo último para redondear por hoy, un aspecto de lo que ha prometido o afirmado el presidente electo, Mulino ha dicho que va a cerrar de alguna manera, dijo él, la selva del Darién como frontera con Colombia por el ingreso masivo de inmigrantes que tiene eso, las mafias instaladas en torno a la inmigración ilegal. ¿Qué te parece que puede pasar en ese sentido? Mira, yo creo que ahí va a haber una negociación trilateral. Es decir, el gobierno de Panamá, quiera sea o no, va a tener que afrontar esa situación con el gobierno del presidente Petro, pero también con la participación de Estados Unidos, porque penosamente, y eso que en el último año se ha incrementado, figúrate tú, solamente en lo que va del año han pasado más de 500,000 de personas, cuando esa cifra fue la que se logró, digamos, a lo largo del año pasado. Ya este año se prevé que se duplique esa cifra de personas. Yo pienso que el problema no es tanto el paso de las personas, el problema son las condiciones mediante las cuales se da este tipo de travesía. Claro. Toda la condición de delincuencia que hay de por medio. Es decir, hay una alta tasa de mujeres y niñas, por ejemplo, que de las que están cruzando, de las personas que están cruzando por esta ruta. Es decir, también el trasiego, el cobro de los llamados coyotes que cruzan a las personas. Uh-huh. Es decir, hay todo un mercado. Contexto. La verdad es que eso se ha constituido en un problema muy serio, porque las condiciones de insalubridad, de inseguridad y de delincuencia que están en el contexto de la ruta de paso realmente viene dejando secuelas a lo largo de la República de Panamá. Estas personas pasan por el Darién y luego tienen que llegar a la frontera, es decir, de extremo a extremo del país hasta la frontera con Costa Rica. Considera que estas personas van indocumentadas, no están entrando legalmente en el país. Muchas de esas personas se quedan, al menos durante un tiempo, ¿verdad? Y representan de algún modo una carga económica para social, digamos, para la realidad nacional. De tal suerte, pues, que hay que ver, es un problema como tal, eso no se puede negar, es un problema. Hay que ver cuál es el enfoque que se... Yo lo que he podido escuchar en la propuesta de ellos es que van a cerrarlo. Si van de campaña, eso no funciona así cuando llegas a la administración gubernamental. Es decir, ahí tiene que haber un de relacionamiento entre el país y el otro país, en el caso de Colombia, de nuestros hermanos colombianos, en donde va a tener que consultarse al presidente Petro, porque esto es una política que se va a tener que desarrollar de ese modo. No puede hacerlo unilateral. De hecho, no creo que tenga la intención realmente. Y ahí va a haber un debate importante. Las Naciones Unidas tienen un rol importante ahí en la UOM, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Migrantes, ¿no? Creo que ahí tiene que haber, digamos, una política regional respecto de ese problema. Marco, muy claro, como siempre, el análisis. Muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, tendremos que hablar más seguido en un año movido también en nuestra región. Te mandamos un abrazo, como siempre, desde Montevideo. Muchas gracias, Hernán. Saludo a las compañeras, a los compañeros de las 36. Un abrazo solidario, como siempre. Y hasta pronto, siempre a la disposición para apoyar, colaborar y aportar las reflexiones. Un abrazo. Hasta pronto.